paso sin dirección. De un lado llevo un amigo y otros más a discreción. Y tú pasaste la mano del que hoy ocupa tu corazón. Que pronto te has olvidado del que era tu gran amor. De mis ojos que baña mi rostro, que no es lluvia de amor sino tormenta de pena. En que se derrama mi corazón.